que nacer a gente, si nacer o morir es indiferente. Pero lo que está claro es que morir es algo horrendo. Y nacer es algo realmente maravilloso. Como cada día que nace, como cada madrugada que comienza, como cada sueño que se forja en cada mente.